y que no se mueva nada. Pero este, yo creo que tenemos muchas herramientas, muchas cosas que pueden estar proyectándose, cualquier cosa que tengan una pregunta. Y también si hay un tema que no les interesa tanto, también sería bueno comentarlo para seguir con el tema. A little more background about me. My background is in newspapers, and I was a data investigative editor at a small newspaper in Texas, in Corpus Christi, where I used to know un poco español. It's been 7 years, and so I'm very out of practice. But I'm glad to be here, and I hope to get some practice in this. And I actually, I'm going to focus a lot on data today, too. Because of my dad, data is one of my passions, and I got my master's in data science. Pero ella, la señora, está haciendo una historia y dice que su maestría está en ciencia de los datos. Gracias. data so we can pull from the census. Y todas las páginas sobre el de la ciudadanía. And you can pull from a static file, you can even if you're a coder, you can pull from something down there. I'm going to choose the Twitter option. What my plan here is this can actually pull in tweets from a certain user or a certain hashtag and then analyze them live in the tool. Sí, pero aquí pueden comprar tweets de cierto usuario, de cierto hashtag. Y esta herramienta los analiza y. And to authorize my account. Tenemos otra herramienta. Gracias. And then here is where you can choose, everything is kind of a widget in here that you can play with. I'm going to choose any tweet and then try to find the hashtag of Colleen. Colleen 2019. And update, and then we'll pull all of the tweets in for this hashtag. Me gusta la visión de ver todo lo que nos está haciendo aquí, pues no puede ir a la visión. So this is, it pulls in, so we have 1,000 tweets then play with. And then anytime you want to do anything with your data, once you pull it in, you add a step. I'll show that now, I guess, what we can do. So there are steps here to clean your data. You can analyze your data, such as filtering or sorting. Entonces, por ejemplo, o sea, ya tienes esta información, si quieres como filtrarla, quitar algunos, aquí viene como una serie de opciones para que puedas trabajar con buenas. And so you do need to know the concepts of working with data so that you can know what step that you want to choose. Tienes que conocer los conceptos básicos del tema de datos para poder saber cuál es la opción que te conviene para trabajar. But for example, if I want to filter this data set, I can do that and choose only from certain users or only from certain times. Sí. ¿Qué tiempo te permite recuperar los tweets de Twitter? O sea, un año, ¿qué periodo? Y si permite hacer análisis de sentimiento. ¿De sentimiento? Sentiment analysis. Okay. Do you guys know, like, from how long did you recover information? The period, or if it's, se hace sentimiento? Análisis de sentimiento, de Twitter. So if you wanted, I'm not sure how long this pulls from, because it uses Twitter's free API, which limits it. Okay. Mm-hmm. API. El API. So if you wanted a full sample, you would need to get a developer credentials or Twitter and pull a sample. Si quisieras llegar, o sea, más información, o sea, sin límite, tienes que conseguir credenciales del desarrollador de Twitter. They will do sentiment analysis. There's a button for that. Análisis de sentimiento. When you add a step, you can search for something that you want to do. Como ya mencioné al principio, como haces una workflow, es como unos pasos que tomas para la optimización, si fuera así, si tú about Workbench. Una pregunta, ¿las bases de datos que se generan ahí se pueden utilizar o se pueden extraer en Strata, sí. Python, R? Sí, ya lo he hecho. Ah, sí. Yes, you can export straight out of it, yes. And I also wanted to mention this link, when you sign up, you can have access to all of their training to learn how to use the tool on mapas coroplétricos o de puntos, ¿no? Bueno, yo le llamo de puntos. Es decir, mapas de regiones o lugares, los que no usan mapas, pero son las dos posibilidades de mapas de configuración. On this and find out other information, they can use a filter, they can play with it themselves. plantillas que existen dentro del programa que uno puede elegir, que son las bases de esas plantillas. Cualquier error se puede elegir. So the top is your basic charts, line charts, bar charts, pie charts, donut charts. And there are many different kinds of maps as well. También tiene todas las diferentes opciones de mapas. Scatter plots and some more complicated statistical things. Otras opciones de visualizaciones estadísticas. You can make some of these hierarchy charts that show the comparisons of different groups and how big they are. ¿Cómo se dice eso? Tablas de jerarquía. Sí. O gráficos de jerarquía. Some of the most fun charts, I think, are these race charts. You can make bar charts, and if the sizes change over time, they become an animation. And I'll show you an example. Entonces dice que esos gráficos de barras son interesantes porque funcionan como animaciones, como si fueran carreras y cambian cuando los datos cambian. You'll see when you start a visualization, they have these templates, and so there are examples and you can what it would look like with the data. Yeah. So this game is yes, this is population. Yes, I have a lot of countries in here. It is CO2 output per capita per country over time. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. CO2. Here, you can publish a full name for you. slider. Slider de fotos. Para cambiar de una foto a otra. Para deslizar. Se hace tanto cerrado. Se puede mostrar una condición diferente. You can see before a flood, for example, and then your users can use the slider, and then this would be after the flood of the same image. And all of these things used to take a lot of coding and a lot of really, really high-level skills. And this is, none of this requires any coding. So you can really just import your data into here and then customize it to maybe zero coding. Antes requería que ese tipo de herramienta mucho de programación y ahora ya no se tiene que hacer casi nada, salvo por el asunto si nos dura bien por ellos. So if you want to learn this tool, I have two links here for you guys. This link is where you go to get access for your newsroom. There's completely free access for newsroom meetings. You set up an administrator and get everyone in your newsroom on board and make your team. So this is the link to do that. And then this link is some video tutorials from Alberto Cairo, who is the most amazing, yes, the most amazing visualization teacher. And he has a series of YouTube videos that are very short and easy to understand, and he walks you through how to make a lot of these different types of visualizations. This is something I've been mentioning. De Alberto Cairo, los programistas de la TAPIS. Quiero estar, de hecho, enseñando un poco a la Universidad de Texas en línea. through all of the steps that you need to do to be able to redact that sensitive information. Because if you just open your document in Adobe and black it out, sometimes people are able to recover that information. Eso me dio muestra cómo redactar información en forma de acrobat de PDF sin el riesgo que existe si uno trata de borrar información en dentro de acrobat. A veces hay gente que puede sacar la parte que trataste de borrar y recuperar el texto sin miedo. Es una opción más segura de redactar documentos sensibles. So this, it is, you do use this from the command line, but don't let that scare you. It's like three lines that you have to type, and they're all right here. So it is easy to use, and it walks you through all of the steps that you need to take. No tiene ningún ejemplo de cómo queda, porque no sé si solo hace reconocimiento OCR o si también organiza los datos dentro de tablas. O sea, me queda la duda. Ah, okay. Si los exportas Excel. What about PDFs that are not already OCR? Is that a problem? Yes. Which means that they were converted from text into PDF, and they can extract that text. The problem here is if you have a PDF as an image, right? And then so it's like a flat image, like a picture, right? Yes. So these tools will not work. OCR, reconocimiento óptico. OCR. Nombre. Si no sale el nombre del documento, se sigue sumando. ver si el texto sale. Y luego, si el texto sale, puede usar esas herramientas para convertir más los documentos más usados como Excel. There are a couple tools that can help with this. This is the only free one, the only one that is free that I've ever heard anything good about. And I will add these links to the presentation too. ¿Preguntas? Yo sí. So I work with data, and most of the times people will not question the database that your research is based on, but more and more some people might question the database itself. So I would like to know if you have any experience of background research on the database itself in order to trust the data that is put in there. Sí, perdón, no, perdón. Entonces, como con cualquier otra fuente, la base de datos. Open Refine está en español. Open Refine está en español. Si nos pudieran sugerir buenas bases de datos internacionales que puedan usar, no sé, para información económica u otra que pueda ser útil para los periodistas, que pues sean bases de datos de calidad. Fine. this button here takes you to a listing of all of the data sets, which I am not logged in now, but you can get a free login that has access to everything. So I highly recommend everybody just getting a free login to this and checking it out and playing with it, and do some searches for something that interests you, and you know, and see what you can find. Me recomienda mucho registrarse en el sitio porque luego tienes mejor acceso a las bases de datos y es muy interesante ir ya explorando cualquier cosa que se te interesa, el nombre de una persona, de una empresa, vehicles. You can pay like $30 or something and set up your own antenna and track planes in your area. And so it's crowdsourced plane radar information, essentially. And you can see where planes are moving all over the globe. So they are dependent on tourists. A lo mejor, sí. A lo mejor tienes que cambiar la configuración, ¿no? Sí, a lo mejor la parte. Video MP4 files, and it will transcribe everything that is said. hace la transcripción, pero está en beta, entonces están todavía haciendo pruebas a ver si funciona. Entonces, si quieren registrar, pueden participar en el programa que acaba de salir. So this is what it would look like, and you upload, it's really easy, it works just kind of like Google Drive as well. And you can get beta access to the tool through this link right here. If you want to try it out. Entonces se puede registrar para acceso a la versión beta. Okay, that was very quick through the research tools, but any questions on that? I want to move on to collaboration because I know that it's kind of a buzzword right now. Everybody's working together a lot more, and there are a lot of really great new tools that can actually facilitate this and help ease some of the friction of trying to work and communicate together. And the first one that is, it just rolled out a couple of weeks ago, and it's called Collaborate. And it's from ProPublica, which is based in New York. Crowdsourcing. Sí. Entonces ellos usan mucho el respuestas de las, los lectores. Entonces, una ventaja de eso es que se recibe uno a veces muchísimas respuestas de personas a través del trabajo entre un equipo. Yeah, and in this screenshot, it's just a very limited screenshot, but you can see that you can give specific authorization to different documents, to different groups, or to different data sets, to different groups, like within your collaborative team, which is also similar to Google Docs, but it's much more explicit in what you can do. You keep track of it a lot better in here. So aquí tienes diferentes posibilidades, diferentes niveles de acceso a los miembros del equipo, a los archivos que están dentro de la plataforma. Anyone can use it? Yes, it's free, it is open source, and ProPublica is amazing at documenting everything. And so they have it all written out, how to install this and how to use it. They have videos, they have documents. It's gratis, tienen tutoriales, tienen videos, tienen aplicaciones en línea, tienen los que pueden usar. Well, in the, yeah, in the documents, I'm not sure about the videos. And then a tool that can help collaborators just to find each other is also a really useful tool. And this is from Hostwriter, which is based in Germany. And they have built a tool where it's in just an online community, I guess, more than a tool, that you can join and talk about your specialties and try to find collaborators for different projects. So it can help you come together with others who are working on the same subject. Reporteando sobre lo mismo, pero también yo pienso que buscar entre los miembros de OCCRP o buscar JN en vez de JN, los miembros de organizaciones reconocidas por periodismo e investigación también es otra opción. Yes, yes, I agree. Those are also wonderful places to look. And they also can do a lot of trainings. They have a lot of resources just on how to collaborate and who you should have on your team and how to make that process work better. It's not always an easy process to collaborate with. Okay, moving on to the next topic. I know there are several security sessions here as well that will go really in depth to some of these tools, but as we're getting an overview, I wanted to give you guys just a couple of my favorite resources that are great walkthroughs of security. This one is Security in a Box, which is really just a good overview, and you can pick and choose from their different tools. They have a site specifically written in Spanish. Este es un sitio que es como una especie de se llama seguridad en una caja, una lista de herramientas para seguridad digital de otras sesiones sobre seguridad digital aquí y otros expertos que alguien quiere tocar algunos sitios que les parece bien también. So it's a great toolbox that you can go to that they keep updated and you can choose, like, I need to keep my Android phone secure, what are the tools for doing that? For example, or I need to keep my Windows computer secure. Ella me gusta cómo está organizada porque uno puede elegir el tipo de herramienta que uno quiere proteger, por ejemplo, si sea un teléfono Android, aquí tiene esa opción Android, si es un Mac, tiene esa opción de Mac, si es de Windows, tiene esa opción de Windows. Then this resource is from our last IoT conference, and it's actually from Jorge Luis Sierra, who is here, right? Cisco es una lista de tips que es de Jorge Luis Sierra, que actualmente está presentando otra sesión, pero que están perdiendo la sesión de él porque están aquí. Yeah, que va a hablar otra vez más tarde sobre seguridad digital. Ahora está presentando sobre, tiene que ser una frontera de tejada. Entonces, eso es una lista de tips de cuáles son las mejores prácticas y herramientas para la seguridad digital. Y ya presentó en el Congreso Nacional. to use, like using Signal, but without giving your phone number, for example. Entonces, el tío me dice, el tío es lo más básico, como vamos a hacer una clave password seguro, hasta que realmente se distribuya, que son claves más complicadas, pero que también requieren información básica, como es los así usando Signo, como es importante no compartir su número de teléfono, o cómo se puede usar Signo sin usar proporcional. So he also asked about device security and email security, for example. Pues sobre el tema de collaboration de ProPublica y la diferencia con Google Docs, nosotros por ejemplo usamos una plataforma de nube de documentos colaborativos y otras herramientas colaborativas que se llama Nextcloud, y pienso yo que la diferencia es que tú decides dónde alojas la información, y eso puede ser o no más seguro dependiendo de dónde tú lo puedes tener, en tu sótano o lo puedes tener en un servidor en Finlandia o donde tú elijas, ¿no? Pero tienes ese control. Creo que para el 99% de los casos, pues tenerlo en Drive da igual, pero en ese 1% en el que una orden judicial le puede pedir a Google que entregue esa información, pues es un riesgo, ¿no? Ese es el riesgo que era con Google. Entonces, dices que en Nextcloud tienes la opción de Nextcloud. Y pienso yo que ProPublica también, por lo que mencionó Mel sobre que requiere abrir una instancia, creo que también tú decides, esa es más bien una pregunta, ¿tú decides dónde poner la información? About Google and Okay. Like, you do not put it on anybody else's server. Okay. Which is a major thing I should have pointed out earlier, actually. That when you're collaborating in Google, Google has your stuff. Right. And with this, it is you still own it. Okay. Yeah. Major difference there. Pero físicamente no sabemos dónde están los servidores, o si hay una opción de ponerlo en diferente lugar. You don't know if you can decide where to put the information on it, or maybe you can. Well, yeah, you control your own information, your own version. Is that? Or what is it? Is that another question? So he's talking about a tool where you can say, I'm going to store my information in a server. I would think so. With another, like, you'd have to add another layer to what you're doing with your server. But yeah, you should, like, to master your server, you should be able to do that. I think you do. Yeah. Yes. Okay. Yeah. Gracias. It's just, yeah, like another layer of the setting it up. Sí, Nextcloud es otra opción, es de código abierto, es fácil de implementar, yeah. Es útil. Yeah,